CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Vamos a comenzar saludando primero, que es lo bueno que tenemos, ser educaditos, y agradeciéndoles a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día. A Gonzalo Isamendi, que está allí en los controles técnicos, y también a nuestra compañera allí en el control de cámaras. Y Martina Díaz. Y en ese sentido, porque me decía ahí, me reclamaba, claro, y... En lo que tiene que ver con la información, me voy a centrar un poco más en lo que fue el Consejo de Ministros, cosa que no toqué hoy en el informativo de la mañana, porque además esto va a tener un análisis más profundo, supuestamente en actividades parlamentarias, en donde, entre otras cosas, se está proyectando la posibilidad de una investigadora. Y por eso vamos a estar hablando de eso. Y ya de paso vamos a estar hablando de lo que tiene que ver con la actividad legislativa esperada para esta semana, sobre todo a partir de mañana martes. Mañana martes va a comenzar con actividades exclusivamente de lo que tiene que ver con el acuerdo Mercosur-Unión Europea. En este sentido va a haber dos jornadas, una a las 10 de la mañana, que va a ir hasta entrada de la tarde, donde se va a recibir al canciller Mario Lubetkin para que explique el proceso y, bueno, esta división entre lo que es el acuerdo comercial, lo que es el acuerdo político, que no viene ahora, sino que vendría después. Y, bueno, subrayar un hecho que, de alguna manera, tiene acompañamiento de los sectores que, de alguna forma, se mueven en torno a el Parlamento con sus representatividades políticas, por lo menos en el Frente Amplio, Partido Nacional y Partido Colorado. Veremos qué hace Cabildo Abierto y también Identidad Soberana. Esto pasa en la mañana de mañana a martes, y en horas de la tarde, decíamos, va a haber una serie de delegaciones que van a concurrir a partir de las 3 de la tarde, si no me equivoco. Sí, 3 de la tarde, Unión de Exportadores, Asociación Rural, 3:45, y 4:30 la Federación Rural. También, obviamente, a dar sus opiniones sobre este acuerdo Unión Europea-Mercosur. El día miércoles el Parlamento tiene doble actividad, porque ustedes recordarán que ya habíamos dicho que miércoles, jueves y viernes de esta semana iba a haber presencia de ministros en la Comisión Permanente. Entonces se suma lo de la Comisión de Asuntos Internacionales, que además va a estar integrada, por lo tanto va a haber senadores y diputados, más lo de la Comisión Permanente. Entonces van a tener que convivir el día miércoles la citación a José Carlos Maía, ministro de Educación y Cultura, a la Comisión Permanente, donde Robert Silva será el miembro convocante, y en donde se lo va a consultar en torno al tema de algunos cambios que se considera Robert Silva se han hecho a la reforma educativa y en torno al tema de la educación terciaria. Y a la vez, a las 10 de la mañana del día miércoles, en la sala 17, en el anexo del Palacio Legislativo, retoma la actividad nuevamente la Comisión de Asuntos Internacionales y recibe en esa jornada de miércoles 18 a la Cámara de Industria del Uruguay, a la Asociación Cultivadores de Arroz, y cierra a las 11:30 la primera actividad, diríamos, del día miércoles con el PIT-CNT, que es donde se espera se planteen esas mesas de impacto laboral que puede llegar a tener este acuerdo, del cual ya hablamos la semana pasada con Juan Castillo, y él estaría dispuesto a dinamizar eso. Al mediodía, como decíamos, la Comisión Permanente va a estar recibiendo a José Carlos Maía, y a las 3 de la tarde del día miércoles retoma también otra vez la Comisión de Asuntos Internacionales para recibir a la Cámara de Industria Pesquera del Uruguay, que tiene conflicto, como ustedes saben, con los trabajadores, la Asociación Nacional de Micros y Pequeñas Empresas y la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay. Después, día y jueves y viernes, está confirmado nuevamente la presencia de Lubetkin, esta vez en una interpelación que llevará a cargo Juan Martín Rodríguez. En este caso, la interpelación tiene que ver con no solamente los acuerdos en China, algunos acuerdos en Singapur, sino que también con el tema de Venezuela. Veremos cómo lo encara la oposición. Está intentando buscar diferencias dentro del Frente Amplio respecto a este tema. Esto lo ha reconocido el propio Juan Martín Rodríguez, en nota que ustedes escuchaban hoy en el informativo, que es el miembro interpelante. Ellos no querían interpelar, querían que fuera el régimen de Comisión General, pero como el Frente Amplio no dio los votos, la oposición por sí sola sí tiene los votos para interpelar, no para el régimen de Comisión General. Entonces van a interpelar. Y el viernes cerramos con el INAU y con el Mides. Allí va a estar Gonzalo Civil, el director del INAU. Acá tiene que ver con la muerte de niños y adolescentes bajo la guarda del INAU. Pero también se va a sumar algún tema más. Por ejemplo, el tema vinculado a el acuerdo que habrían hecho con una universidad de la Argentina con un costo bastante importante para la formación de los funcionarios del INAU. Hay consultas respecto a por qué no le plantearon esto a la Universidad de la República o a otra universidad aquí en nuestro país antes que hacerlo con Argentina, un costo que consideran elevado. Bueno, eso será parte de la consulta. Y además de todo esto, se comienza a discutir en la interna de la coalición republicana la posibilidad de impulsar una comisión investigadora para analizar lo que es el cese del contrato con Cardama anunciado por el Poder Ejecutivo el viernes pasado tras un Consejo de Ministros. Un Consejo de Ministros que además había sido establecido, salvo O'Donnell, que hasta ese momento se encontraba en el Reino Unido, estuvo hasta el día, hasta este fin de semana, todos los demás ministros tenían la obligación de estar, y es más, estuvieron donde en las primeras sillas de lo que fue la conferencia de prensa. Me contaban, y yo lo decía, pero si no lo recuerdan, que por ejemplo, el ministro de Ganadería, Alfredo Frati, se entera del Consejo de Ministros el día jueves de tarde, cuando ya estaba por llegar a Melo. Y él le dice, bueno, que vaya a Carámbula, que es el subsecretario. Y le dijeron, no, tiene que estar usted. Y tuvo que pegar la vuelta. Pegó la vuelta muy cerca de Melo y tuvo que estar porque tenían que estar todos los ministros para este anuncio. Un anuncio que de alguna manera se quiere hacer de forma institucional, un anuncio que de alguna manera quiere ponerse aquí entre defender al país y defender en este caso lo que el gobierno plantea o defender a una empresa. Esa es la posición del Frente Amplio. Desde la oposición lo que se intenta es poner en otras circunstancias el análisis, no es por un lado el país y por otro lado una empresa, sino que por un lado es el gobierno de la calle Pou y por otro lado es el gobierno actual del Frente Amplio. Y defender el acuerdo con Cardama, para muchos, sobre todo el Partido Nacional, es defender el gobierno de la calle Pou. Recordamos que la calle Pou, de lo poco que ha hablado, justamente lo ha hecho de este tema, para defender este contrato. ¿Podría volver a aparecer la calle Pou hablando de esto? Sí, posiblemente. Los dirigentes del Partido Nacional más vinculados a la temática, como pueden ser el ex ministro de Defensa, Javier García, hoy senador del Partido Nacional, o el presidente director del Partido Nacional, Delgado, se han hecho mención a la temática, pero lo han hecho a través de las redes sociales. Así que se espera que por lo menos haya una ampliación de todo esto. Lo han hecho de forma muy crítica. Claro que del otro lado también se habla de responsabilidades. Y el presidente Yamandú Orsi fue consultado justamente en torno al tema de estas responsabilidades. ¿Las hay? ¿Cómo se buscarán? ¿Las hay? ¿Cómo las buscarán? Están todos en San Mendy, ¿eh? Miren que yo lo miro acá. Y también lo que tiene que ver con el planteo que, de alguna manera, muchos marcan qué es lo que viene hacia adelante. La compra o no de otras patrullas oceánicas, la compra de lanchas rápidas, la posibilidad de que Estados Unidos le dé al Uruguay una embarcación que no tiene el alcance de una patrullera oceánica, pero que puede llegar a lugares en donde hoy no se puede alcanzar para el control de lo que es la parte fluvial de nuestro país, el tema del narcotráfico, de que mucho se ha hecho hincapié respecto a que esto de alguna manera perjudica. En realidad las lanchas, estas patrulleras oceánicas, tampoco van a estar mañana. Por lo que hemos visto, todavía estaban en veremos de construcción y había algún adelanto en una y en otra no. Algunos dicen que todavía están a tiempo. Si se van a discursos de la época en que Javier García era el ministro de Defensa, insisto, hay conferencias de prensa en donde se decía que la primera lancha se iba a entregar, la primera patrullera oceánica se iba a entregar, o OPB, en el primer semestre del año pasado, y la segunda a partir de septiembre, y eso no sucedió. Se habla de que después hubo una prórroga, bueno, el tema de la prórroga, el tema de la falta de garantía. Vamos a escuchar lo que decía Yamandú Orsi sobre el tema de las patrulleras y también sobre la posibilidad de que aquí también existan, sobre todo en torno al Ministerio de Defensa anterior, diríamos, investigaciones y responsabilidades políticas. Lo escuchamos al presidente. Ocurrió que se dispararon investigaciones administrativas en la órbita del Ministerio y también en la órbita del Servicio Civil aquí en Presidencia. La resultancia de eso determinará continuar con la investigación o eventualmente la disposición de algún sumario cuando algún funcionario quizá no haya actuado de manera correcta. Es en la órbita, por supuesto, del Ministerio de Defensa donde todo esto se procesó. Se verá y sin duda se están tomando las medidas correspondientes. Con respecto a la búsqueda de alternativas, cuando la ministra recién habló de ampliar nuestro horizonte tecnológico, material y de salvaguarda, estamos explorando, por supuesto, patrulleras oceánicas del mismo porte o similar, con algunas otras alternativas u otros países que están elaborando, que las hay astilleros o hay países que no hacen. Hemos explorado, hacen otro tipo de embarcaciones, acá hay 4 o 5 opciones, estamos trabajando y ya la semana que viene, y ya tuvimos alguna reunión, con alguna de las ofertas o alguno de los, concretamente países, concretamente que tienen o astilleros públicos o privados que los elaboran. Argentina encontró una solución. A su vez existen otros países que lo tienen. Colombia tenía también OPB, Corea del Sur, la India, Francia, Brasil no los hace, por lo que tengo entendido. Entonces cualquiera de estas opciones van a ser las posibles para que tengamos patrulleras oceánicas. Sin perjuicio de ello, vamos a tener otras herramientas más para la vigilancia costera, concretamente lanchas rápidas. Estamos trabajando en eso con un buen horizonte e incluso tenemos el ofrecimiento por parte de algún estado de algún navío que nos pueda ayudar no a llegar al punto donde llegan las patrulleras, pero sí una solución intermedia que, bueno, que ustedes ya conocerán, de algún ofrecimiento que hemos tenido concretamente de los Estados Unidos. Que decía en este caso el presidente de la República, Orsi. La ministra Sandra Lazo esta vez estuvo en la mesa sentada junto con Jorge Díaz y con el presidente de la República. Yo creo que era clave que de alguna manera participara porque se había especulado mucho en aquella primera conferencia por la no presencia en ese anuncio de la propia ministra de Defensa Nacional. Fue muy ecueto lo que dijo en este caso Sandra Lazo, solamente expresó que esta administración de gobierno va a terminar con patrullas oceánicas en funcionamiento por parte de la Armada, pero nada más que eso. Y después sí la opinión de Díaz sobre el contexto jurídico, porque claro que esto va a generar, nosotros lo hablábamos con algunos colegas, juicios muy parecidos tal vez en el ámbito internacional a lo que pasó con Philip Morris. Además se tendrán que contratar bufetes internacionales que no son baratos. Y hay una búsqueda allí además de intentar recuperar el dinero ya invertido y ver en qué está la obra que de alguna manera ya se ha hecho por parte de Cardama, que para muchos ya es parte también como se pagó del Estado. Así que ver cómo de alguna manera todo eso se termina de resolver. Y para eso se ha hecho contactos con el ámbito jurídico, con el ámbito de la cátedra también de la Universidad de la República. Vamos a escuchar lo que decía Jorge Díaz, el prosecretario de la Presidencia, sobre eso y lo cueto que dijo Sandra Lasso, la ministra de Defensa, en torno a este tema. Tenemos reiteradas consultas de grado 5 de Derecho Administrativo de consultores extranjeros que dicen claramente que eso es un elemento esencial del contrato, que integra la estructura del contrato. A tal punto integran la estructura esencial y el contenido obligacional esencial del contrato que si no se constituían, el contrato no entraba en vigor. Tan esenciales eran que si no se constituían, el contrato no entraba en vigor. Y había un plazo de 45 días, ¿se acuerdan ustedes?, para constituirla. 11 meses llevó. Recuerden que uno de los argumentos para elegir a este astillero fue de que lo iban a construir rápido. Tan rápido, pasaron 11 meses para construir y ahora, según los informes técnicos, también tiene atrasos. 45 días que se transformaron en 11 meses sin expediente administrativo, sin actos administrativos que dispusieran prórrogas, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en base a esos motivos es que se dicta el acto administrativo del número del día de hoy, el Consejo de Ministros, con el Presidente de la República y el Consejo de Ministros, de rescisión del contrato e inicio de acciones de daños y perjuicios. Y que quede claro, porque hasta ahora hemos escuchado, les vamos a hacer el juicio tal. No, el Estado uruguayo le va a hacer juicio a esta persona para recuperar los daños y perjuicios que se han causado. Esa es la real situación y esa es la instrucción que tiene el Ministerio de Defensa. Después hay una larga lista de incumplimientos constructivos que no los voy a detallar ahora, pero que efectivamente no justifican la rescisión por incumplimiento, pero sí justifican un segundo acto administrativo que dictó el Consejo de Ministros hoy, es de darle la primero lista, enumera todas y cada uno de esos incumplimientos constructivos, como falta de plano, falta de, etcétera, etcétera, etcétera, y se le da la instrucción al Ministerio de Defensa para que inicie también las acciones legales en base a los incumplimientos constructivos. Lo primero que hay que decir es que en esta administración habrá patrulleros oceánicos, no hemos dejado de trabajar un momento, pero además queremos decir que no solamente estamos trabajando y explorando las diversas posibilidades de obtener esas herramientas, sino que además estamos robusteciendo desde otro lugar todas las herramientas necesarias para avanzar en lo que tiene que ver con la salvaguarda de nuestra soberanía nacional. Y en ese contexto es que se da ahora también, como decíamos, el pedido de una comisión investigadora sobre este tema. Insisto que de Frente Amplio, por ejemplo, el diputado Zavala ha salido a decir que no tendrían inconveniente, seguramente si esa investigación es amplia y no se habla solo de el cierre de este contrato, sino que se habla de cómo se llega a esta situación. Que yo creo que igual, más allá de que se pueda hablar del cierre de este contrato con Cardama, es claro que todo lo anterior va a tener que ser revisado. Y allí obviamente tendrán que sopesar en ese análisis qué tan seguro están en avanzar, sobre todo, no digo blancos y colorados, sino sobre todo el Partido Nacional, que es el que ha estado allí en el Ministerio de Defensa. Desde Cabildo Abierto, ya por un lado Álvaro Perrone, diputado de Cabildo Abierto, ha expresado que desde la coalición republicana, sobre todo desde el Partido Nacional y el Partido Colorado, hay una búsqueda por lo general de Cabildo Abierto solo por sus votos, el voto de él y el voto de Pérez Bonavita, Silvana Pérez Bonavita, y sustancialmente en relación a este tema de la posibilidad de la investigadora, creo que, como lo decíamos hoy en el informativo de la mañana, las declaraciones en un matutino de Manini Ríos, el líder de Cabildo Abierto, de que él, el Cabildo Abierto, estaría dispuesto a acompañar siempre y cuando se revise todo, habla claramente de que no se habla solo de la acción llevada adelante por el gobierno de Orsi, sino cómo se dio todo el contrato durante el gobierno de la calle Pou. Por lo tanto, eso también será algo que tendrán que mirar con lupas si quieren avanzar en ese sentido los blancos y los colorados, sobre todo el Partido Nacional. Hacemos la pausa y venimos con otros temas. Juan Martín Rodríguez va a ser el miembro interpelante a el ministro Mario Lubadkin el día jueves, ministro que va a estar 2 días de esta semana, mañana martes en la Comisión de Asuntos Internacionales por el tema del acuerdo con la Unión Europea Mercosur, y el día jueves por una interpelación por el tema de lo que fue el viaje a China, pero sobre todo en una intención, y por eso terminó esto en interpelación en un régimen de comisión general, desde el Partido Nacional de buscar ciertas divisiones en el análisis del tema de Venezuela. Un tema que yo creo que, y lo han dicho legisladores de Frente Amplio con los que he conversado, esperaban desde el Partido Nacional tener a esta altura del mes de febrero otras definiciones que no se tienen. Entonces, habrá que ver cómo de alguna forma se le puede llegar a pegar o intentar dividir a Frente Amplio con una situación venezolana en relación a una negociación que todavía se lleva adelante con los Estados Unidos en torno a intentar dividir aguas dentro de la coalición progresista. No va a ser fácil, pero es lo que el propio Juan Martín Rodríguez reconoce, que la idea es ir también por ese camino. Vamos a escuchar lo que decía el legislador herrerista. Ratificación del acuerdo Mercosur-Singapur de septiembre se promulgó y a la página web de presidencia ven que se promulgó en septiembre y se publicó en diciembre. El Poder Ejecutivo demoró 3 meses en publicarlo y recién ahora deposita en Asunción el documento y dilata esto hasta marzo, su entrada en vigencia. Bueno, queremos saber de eso, queremos saber sobre el viaje a China que realizará el señor presidente y naturalmente sobre la posición oficial del gobierno en cuanto a todo lo sucedido con Venezuela. Por boca del señor presidente de la República ha reconocido, ha dicho que si todo esto, lo que pasó en Venezuela, es decir, la acción perpetrada por el gobierno de los Estados Unidos en territorio venezolano termina con una transición democrática, lo justifica. Bueno, creo que corresponde que eso se dé una respuesta oficial. Y eso es en el Parlamento. Lamentamos que no sea en el régimen de comisión general. Y hablamos que seguramente fuese en las segundas quincenas de febrero por temas de calendario, por el viaje a China, por esto que acabamos de razonar. El tema Venezuela al gobierno, al Frente Amplio, el partido de gobierno, le resulta sumamente incómodo. Hay referentes del gobierno, del Frente Amplio, que Venezuela es algo que prefieren guardarlo en un placar, prefieren no hablar, y para otros que ya le han soltado la mano. Pero claro, discutir el tema en el ámbito parlamentario los obliga a desnudar sus diferencias. E incluso dentro del gobierno hay diferencias claras y notorias. ¿Le resulta incómodo? Bueno, eso no puede ser objeto, no puede ser excusa para negarle a la oposición la posibilidad de que el ministro concurra, cuando además se sabe que la herramienta está, porque si no es por comisión general, es por interpelación. Consecuencias a partir de la falta de gentileza que el gobierno está teniendo en este momento. Creo que esas son cuestiones de delicadeza parlamentaria, que se acostumbran, que se hacen, y después, por supuesto, respetando a los demás, respetando la opinión de cada uno, pero es habitual. Cuando esos empiezan a desaparecer, después no se puede reclamar una buena convivencia de parte de los legisladores de la oposición, si desde el gobierno no se actúa de esa manera. Igualmente, la ministra Lasso tiene que tener conciencia de lo importante que también es de mantener los buenos vínculos con el Parlamento. El gobierno no tiene mayoría, y por lo menos en la Cámara de Diputados, la aprobación de este proyecto de ingreso se dio porque la oposición, y acá hablo en primera persona, le dimos la firma para convocar a la sesión, fui uno de los 2 legisladores, junto con el diputado Giannoli, que le dimos la firma para poder convocar a la sesión, dimos los votos para levantar el receso, y eso no estamos obligados, como tampoco estaba el gobierno obligado a votar la comparecencia, y sin embargo lo hicimos. Entonces creo que esas actitudes tienen que tener como contrapartida la gentileza parlamentaria y la gentileza en responder a los planteos que se realizan. Si no se tiene, después no se puede pedir, después no se puede exigir que habilitemos sesiones para tratar tal o cual tema si desde el gobierno se tiene esa actitud proactiva y aperturista para con la oposición. Y además hay cierto enojo en torno al tema justamente del ASO y algunos pedidos de informes que no se han contestado, por ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas, en relación al tema de el asesoramiento que se ha recibido en torno a la definición que ya se tiene de cesar el acuerdo con Cardama. En eso también se basa, en esa falta de información se basa la intención de la investigadora. Pero, insisto, la idea no solamente, por lo menos de los planteos que hemos escuchado de algunos sectores como el Frente Amplio y también de Cabildo Abierto, no es solamente o meramente sobre ese tema y sobre la falta de información, sino analizar todo lo que ha sido el tema Cardama y también lo que fue la negociación y el contrato firmado por parte de la coalición republicana y el Partido Nacional del Ministerio de Defensa con esa misma empresa. Así que veremos si las cuentas le dan o no. Hay un mensaje que llega en este caso de Sergio Ledesma. Dice: hola, muy buenos días, saludos desde Palme Olmos, único municipio perjudicado por la intendencia de Canelones. No al basurero en Villa Olmos. Ese es el mensaje que da a partir justamente de la crítica a la intendencia. Voy a hacer la pausa porque son y 49. Hago la pausa, me pongo al día y vuelvo. Vamos a escuchar ahora al senador Sebastián da Silva, que está hablando de un tema que, según hoy algunos matutinos, podría tener algún asidero, que es analizar el tema de las multas en el tránsito y el tema del uso de los radares. Una SEP está dispuesta a analizar siempre y cuando no se pierdan los controles. Venimos de un fin de semana dramático, trágico, en temas de accidentes de tránsito, con varios muertos en varios puntos del país, mucha gente joven, lamentablemente, y tal vez no sería el contexto como para intentar buscar bajar un poco lo que es este tipo de control. Tal vez sí la mirada recaudadora al mismo, algunos dicen, bueno, tiene que ser más educativo que recaudador. El tema es que si no está la pena, muchas veces con lo educativo no pasa nada, y además muchos de lo que hacen los planteos, el propio da Silva ha indicado más de una vez que él es de apretar a veces un poquito más el acelerador de lo que se permite en ruta. Entonces, la situación es compleja, reitero, insisto, porque se da en un contexto en donde además venimos un fin de semana trágico en temas de accidentes. Vamos a escuchar lo que decía Sebastián da Silva, quien también lo consultábamos sobre el planteo que hizo puntualmente para Montevideo Martín Lema, también senador blanco, que es que las multas que haga la Intendencia Municipal de Montevideo estén establecidos que exclusivamente se van a utilizar ese dinero que se recauda para obras. No lo convence mucho a Silva esto. Habla de que la Intendencia de Vergara es muy golosa, esa fue la palabra que utilizó a la hora de recaudar en este tipo de temas, y que no va para obras, sino para, de alguna manera, tener amigos allí en la actividad comunal. Eso es lo que dice a Silva. Y se le preguntó por el tema BAF y también por la situación planteada a nivel de lo que tiene que ver con algunas instancias que en el ámbito económico él había desarrollado, como el tema del atraso cambiario. Y allí Sebastián da Silva utilizó esto para, de alguna manera, resaltar que el atraso cambiario, como se ve, no solamente afecta al sector agropecuario, sino que también afecta a algunas empresas que en este caso, como BAF, no se retiran del país, pero sí recortan un 40% de su plantilla. Vamos a escuchar lo que decía Sebastián da Silva. El club, todos y todas aquellos y aquellas que quieran pelear contra este abuso de las multas de los radares, ¿sí? Bienvenidos. Nosotros tenemos varias peleas por delante. Primero, la obligación que tiene el Estado en poner el display de, ¿cómo se llama?, pedagógico. Eso hace que un jubilado que no tiene un auto con tablero digital pueda, bueno, asumir que va a pasar por la velocidad indicada y no se tiene que comer 10, 12, 15, 20 mil pesos de multa. Segundo, el costo de las multas es expropiatorio, ¿sí? No tiene ningún sentido. Va solamente destinado a la recaudación. Y tercero, recordarles, ¿sí?, que aquello por el cual a mí se me canceló, me dijo casi que era un paria político y jurídico, que era la reducción de las multas al 50%, es una realidad. Sebastián da Silva tenía razón y el Congreso de Intendentes va a reducir el 50% del costo de las multas ahora en marzo. Entonces, todo lo que esta batalla de las multas de los radares continuará. El senador Martín Lema plantea de que tal vez no se deje de buscar y en este caso de multar, pero que sí, por ejemplo, en la Intendencia de Montevideo derive el dinero de las multas para obras exclusivamente. ¿Eso le sirve? Pero la Intendencia de Montevideo es la más golosa de todas, la más golosa. Uno tiene que ir haciendo, es como jugar al PlayStation, manejar en Montevideo, ¿no? Tiene que ir esquivando radares de todo tipo, tamaño y color, por todos lados. O si no, tener una pantalla de auto de alta gama en donde uno coloca la aplicación y la avisa. Pues si uno tiene un celular y anda medio corto de vista, tiene que andar. Pues aparte lo hacen a propósito, ¿eh? La colocan atrás de un árbol, por un lado a 45, el otro 60, nadie sabe. Y bueno, yo creo que lo que quiere Vergara, que salió indignado, quiere plata para hacer lo que más sabe hacer el Frente Amplio de Montevideo, que es contratar amigos, no hacer obras. También se informó que la empresa, una empresa alemana administrativa, va. Lamentablemente es parte de las consecuencias colaterales de lo que nosotros llamamos el atraso cambiario. ¿Sí? Muchas veces se nos pone a nosotros como los defensores de la oligarquía ganadera que se queja por el atraso cambiario. Y no, señor, el atraso cambiario es lo que encarece un país, ¿sí?, y lo que hace que empresas multinacionales como esta digan, ¿para qué estar en el Uruguay pagando el doble si podemos estar en otro país muy cercano al Uruguay pagando la mitad? Pero la verdad que es una lástima. BAS es una en tecnología agropecuaria, es una de las top 5 en el mundo. Y tiene no solo el efecto de las 500 personas van a quedar sin trabajo, sino también el huascazo moral que nos tiene que dar como Uruguay. O sea, lo que cuesta traer una empresa de esta, ¿sí? Para que después vayamos viendo cómo paulatinamente todo aquello que hablábamos, el atraso cambiario, del costo, de esto, de lo otro, y mensajes absurdos como los de el ministro de Trabajo, ¿no?, terminen en decisiones lamentables, ¿sí? Mensaje absurdo de que el ministro de Trabajo, supongo que hace referencia a lo que hablábamos con el ministro de Trabajo Castillo hace muy poquito, que es el tema de la intención de que las empresas tengan un preaviso para que estas cosas no se generen de sorpresas. Y de alguna manera a ver si se puede ayudar o no a la hora de no dejar un tendal de gente en la calle, porque en realidad BAF no cierra, pero deja un 40% de su plantilla en la calle. Ya dije que este tema, que iba a tener una negociación el día viernes entre el ministro y la empresa, tuvo alguna reunión un poco menor entre integrantes del ministerio, integrantes de la propia compañía, pero la reunión entre el ministro y los empresarios alemanes directamente, que van a estar aquí en nuestro país, se va a dar en marzo. Se va a esperar justamente porque representantes de la multinacional alemana van a estar en marzo acá y se va a hablar directamente con ellos por parte de Castillo, tal vez algunas autoridades más, por ejemplo el Ministerio de Economía y Finanzas, en el mes de marzo, el mes que viene. Hablando de situaciones vinculadas a la Intendencia de Canelones, Mariana Anza, que es la directora de Servicios Financieros, de la parte financiera de la comuna, habló de que ha tenido una buena acogida de la población el tema de poder ponerse al día con las deudas. Que esto además continúa hasta el mes de junio, si no me equivoco. Y eso le ha dado un ingreso de dinero a la Intendencia de Canelones que se van a estar utilizando para el proyecto Cero Pozo en Canelones. Un proyecto para terminar con los pozos en las calles y caminos vecinales del departamento canario. Vamos a escuchar lo que decía la jerarca de la División de Economía de la Intendencia de Canelones, Mariana Anza. Noticia muy importante para el gobierno de Canelones poder anunciar que se ha producido una baja histórica en la morosidad de alrededor de un 3%, lo que equivale a unos 180 millones de pesos. Esto es realmente un escenario muy favorecedor, que ha sido una respuesta de todos los contribuyentes del departamento de Canelones a medidas que tomó el intendente Leñani enseguida de asumir, que fue proponer un plan de financiación y de facilidades de pago. Este plan, que hoy está vigente todavía y que va a estar vigente hasta el próximo 30 de junio, consiste en poder hacer convenios de hasta 60 cuotas, según el valor del aforo del padrón, y poder saldar, cancelar multas y recargos existentes. Realmente es un beneficio muy importante para la población y, como les venía diciendo, evidentemente fue considerado así por los contribuyentes porque hubo una respuesta contundente que hizo que esta baja fuera notoria para las arcas de la Intendencia. Ese importe ya tiene un destino específico y va a ser para financiar parte del programa Pozo Cero, que va a estar realizado en los municipios, en cada uno de los 32 municipios, en colaboración con los mismos. Yo había dicho que era Cero Pozo, pero no, es Pozo Cero, el programa de Canelones, no le quiero cambiar el nombre. En realidad es lo mismo, pero acá el orden de no afecta el producto, el cambio. ¡Nos vamos! Isasmendi en los controles técnicos. Martina Díaz en el control de cámaras. Y ya está Emiliano pronto para el flash informativo. Hasta luego.